Mi Gym en Casa, episodio 250. Buenas tardes. Hoy os digo buenas tardes porque hoy estoy grabando por la tarde. Esto del verano es una locura, por lo menos para mí a nivel de organización familiar. Así que sacamos tiempo de debajo de las piedras. Y bueno, pues como os decía, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o muy buenas. Muy buenas mola porque es universal, así da igual, ¿no? La hora que sea que nos funciona. Así que bueno, sea cuando sea que escuchas este episodio, bienvenido de nuevo, si no lo has escuchado en la intro, porque eres socio o porque estás escuchando el podcast Premium. Así que bueno, bienvenidos, muy, muy buenas. Hoy vamos a hablar de natación. Aprovechando que es verano, los que estéis a este lado del Atlántico, los que estamos en Península Ibérica y aledaños, también en Suiza y por ahí, hay un montón de oyentes que de todas las partes del mundo. La verdad que es algo curioso y que me enorgullece. Y bueno, los que estáis al otro lado del globo o al otro lado del hemisferio, ¿no? Debería decir, igual es invierno, entonces dirán, este qué cachondo, ¿no? Con el calor y tal. Pero bueno, la mayoría de los oyentes, al menos lo que dicen las estadísticas, es que estáis en verano, la gran mayoría de vosotros. Así que me parece ideal tratar el tema, que además a raíz de una de las socias me preguntó sobre entrenamientos HIIT en piscina, y dije, voy a llevarlo al podcast porque me parece algo muy interesante, sobre todo en esta época. Puede ser que no sea verano y llegues, escuches este episodio, y pues también los que vivís sobre todo en ciudades o en pueblos grandes o que tienen bastante pasta, pues tenéis piscinas cubiertas, que es una suerte. Entonces, bueno, pues es intemporal o atemporal, ¿no? En ese caso, pero parece ser que en verano pues apetece más. Entonces, bueno, llegáis a la piscina, os gusta entrenar, salís a correr o con la comba o con la bici y resulta, dices, vas a la piscina ahí pues en familia o tú solo con los amigos y dices, pues me meto media horita a entrenar o a nadar y un poco, ¿qué es lo que puedo hacer, no? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Hago un HIIT, hago un no sé qué? ¿Me pongo a nadar continuo y voy que parece que me estoy peleando con el agua? Entonces, la idea de este episodio es daros algunas pautas de cómo hacer un entrenamiento HIIT en piscina. Teniendo claro, sobre todo, más que deciros las cosas, mira, tienes que hacer 5 de 100 metros y no sé qué, más que eso, que también está bien, lógicamente, y lo podéis seguir de forma sencilla, me gusta más el explicaros el porqué de las cosas y que vosotros seáis también los que podáis un poco, viendo cómo os sentís, viendo, notando las sensaciones, pues adaptar un poco eso, ¿no? Entonces, bien, vamos a mirar ambas cosas. Os voy a dar pautas generales y también os voy a dar unos ejemplos de, pues de principiante, intermedio y bueno, más y un poco más avanzado, ¿no? Perdón. Bien. El entrenamiento HIIT, lo que se viene siendo High Intensity Interval Training, ya sabéis, entrenamiento a intervalos de alta intensidad, lo que toda la vida de Dios se ha llamado hacer series, que los que hayáis entrenado o los que sigáis entrenando, vamos a hacer series. Yo creo que poca gente dice HIIT, entonces, pero que parece como que es más moderno, ¿no? Y la gente en internet realmente buscáis o buscamos HIIT. Entonces, bueno, pues viene siendo lo mismo, ¿vale? Entrenamiento por intervalos o HIIT, que parece más molón. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Bien, este tipo de entrenamiento se puede aplicar tanto a nivel principiante como para los más avanzados. Pero los que estáis empezando en el tema de la piscina, vais a afianzar una buena técnica a la vez que mejoráis la capacidad de nadar más metros. Los avanzados mejorarán la capacidad de nadar a un ritmo alto durante más tiempo. Es decir, el que ya es avanzado, que tiene cierto nivel, va a hacer un entrenamiento HIIT normal, va a tener los beneficios habituales de un entrenamiento HIIT, pero es que los que estamos empezando a nadar, a afianzar esa técnica, o sea, doy por hecho que sabéis nadar, ¿vale? Si estáis escuchando este episodio, si no, hay que ir un pasito más atrás, pero lo que sabéis nadar, que os hacéis 3, 4 largos, 5 por ahí seguidos, pero que ya más vais un poco peleándoos con el agua, esto es para vosotros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es afianzar esa buena técnica, ¿vale? Que es lo que es de lo que se trata, es decir, nadar calidad. Entonces, ¿por qué hacer entrenamiento HIIT en piscina? Bueno, pues para los que, como os decía, para los que queréis empezar a mejorar en la pisci, es ideal para afianzar una buena técnica, o mejor dicho, para afianzar una mala. ¿Por qué? Pues porque imaginaos que tú puedes nadar 10 largos seguidos, ¿vale? Vamos a verlo así, un ejemplo sencillo. Durante los 2, 3 primeros vas a ir nadando ahí con tu buen estilo ahí, que te vas a vas a notar como si fueras Ian Thorpe. Yo es que hace mucho que ya no veo las Olimpiadas de natación, no me sé ahora cómo se llaman, o Popov, ¿no? Yo en aquella época. Bueno, vas a ir como un súper bien, y a partir del tercer o cuarto vas a ir ahí como una rata de agua, ¿vale? Ahí chapoteando, y el octavo, el noveno, el décimo vas a ir ahí que vas a parecer Musambani, ese que casi se ahoga, bueno, que casi no vas a llegar al borde, ¿no? Se trata de que lleguemos, que solo nademos calidad, es decir, que hagamos un par de largos, descansemos otro poco, otro par de largos, e igual en vez de hacer dos series de 10 largos como mal hechas, ¿vale? Nadando pues 7 de cada 10 largos mal, nadar 10 series de 20, o sea, de 2 largos, perdón, pero todas bien. Entonces, eso que hacemos, afianzamos una buena técnica y sobre todo, o lo contrario, bueno, o lo mismo, no afianzamos la mala. ¿Se entiende un poco la propuesta, el objetivo? Vale, es ese, ¿vale? Entonces, si en un entrenamiento HIIT normal, yo qué sé, de burpees, de carrera, de comba, de lo que hagáis, hacemos calidad porque es un ritmo alto, en este caso, el ritmo alto lo va a poner la calidad técnica. Y eso va a hacer que luego seamos capaces de nadar con muy buena calidad y sobre todo que la buena calidad con la técnica va en menos esfuerzo, pues nos va a hacer que podamos nadar muchos más metros. Me acuerdo una vez en una piscina que vi unos chavales, yo he hecho triatlón y yo nadaba relativamente decente, y cuando ves a gente de natación nadar, flipas. Entonces, había un chaval nadando, me acuerdo, un chavalillo así delgadillo, ahí poca cosa, que iba nadando en el calentamiento, y digo, joder, este tío a cuánto irá, ¿no? Y veas ahí nadando sobrado, pues yo qué sé, yo nadando así despacio, bueno, hace mucho que no nado, pero bueno, al ritmo así despacio, pues a lo mejor vas a 1.30, vas a ir al 100, ¿no? Los que somos así, como yo, chusqueros así, malillos. Y vi el chaval este, iba nadando por debajo de 1.20, el 100, calentando, o sea, ni haciendo un esfuerzo. O sea, con esto quiero decir que la buena técnica a la hora de nadar es fundamental, es lo más importante. O sea, tenemos que nadar bien para nadar más tiempo y para cansarnos menos. Y aparte, bueno, con esto no quita que no entrenemos, ¿vale? O sea, el que va nadando bien deslizando no hace que se vaya tocando, bueno, las narices. Sí, cuesta menos, pero, o sea, de costar menos a pelearnos con el agua hay un gran paso, ¿vale? Bien, como os decía, se trata de que no nademos cuando vamos muy cansados, es decir, que no nademos cuando vamos haciendo mala técnica. Esto no se trata de que vayamos tocándonos siempre las narices, pero ahora lo vais a ver, pero vamos a ver cómo hacemos el concepto. Bien, como os decía, solo nadamos metros de calidad y además seremos capaces de nadar más tiempo y afianzando una buena técnica. ¿Cómo hacemos el entrenamiento HIIT en piscina, los entrenamientos de series en piscina? Primero vamos a ver las medidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por metros? ¿Por largos? Bueno, como es algo para principiantes, que vais a ir a la piscina del pueblo o de donde vayáis y no vais a saber si eso es olímpico, si es de 25 metros, o si es oficial, o si es de no es oficial, pero vamos a hacerlo en largos, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Normalmente las piscinas normales, lo de normal lo digo entre comillas, suelen ser de 25 metros, normalmente las cubiertas, y las olímpicas de verano de una gran ciudad, pues sí que suelen ser de 50 metros, suelen ser las medidas estándar, ¿vale? El doble, estas se llaman olímpicas. Que nadaréis una gozada, porque hasta que llegas al otro lado, pues tardas un rato, ¿vale? Bueno, una gozada si tienes cierto nivel, si no, pues va más apurado, ¿no? Entonces, como no tenemos medidas oficiales, en nuestro caso, que no, igual no tenemos la referencia, podemos hacerlo en largos, ¿vale? Tú vas a la piscina de tu pueblo, que vas a pasar ahí el verano, y lo vas a medir en largos. O si tienes una en casa que igual es de, yo que sé, de 10 metros, pues oye, en largos. Lógicamente, como no somos profesionales, pues esto nos da un poco igual y así tenemos una buena referencia, ¿vale? ¿Cómo de largas vamos a hacer las series? Bueno, pues vamos a empezar de menos a más. Como no es el nivel que tenéis el que está escuchando al otro lado, si me dice, no, yo es que ya hago ya series de 100, bueno, entonces ya cambia la película, ¿no? Ya no es tan principiante. Pero si llegas a la piscina de tu pueblo, sabes nadar y no sabes qué narices hacer, bueno, pues en este caso vamos a ir de menos a más. Vamos a comenzar por un largo yendo fuerte. Es decir, calentamos unos pocos largos, tranquilamente, con estilos, como nos salgan, y a crawl normalmente, vale, vamos a nadar y vamos a hacer un largo. Lógicamente, esto es adaptable. Si tenéis una piscina en casa, yo que sé, de 10 metros, pues igual tenéis que hacer dos o tres largos. O si la piscina de vuestro pueblo es de 50 metros y estáis un poquito flojos, pues oye, ves cerca del borde y te haces medios largos, ¿vale? Esto lógicamente lo tenéis que adaptar a vuestro caso, por eso no hablo de metros. Entonces, hacemos un largo fuerte, no a tope. ¿Qué es no a tope? ¿Qué es fuerte? Bueno, pues en cuanto al 80%, por daros una medida, el 80% del esfuerzo, es decir, al 100% es que voy a tope ahí, que parezco un fuera borda, Y al 50% pues sería que me tocaría las narices, ¿no? Yendo ahí la relajado. Entonces el 80% fuerte, ¿vale? Entonces, me hago un largo. Llego al otro lado, lógicamente. A ver, un pequeño inciso, igual si no, esto imagino que lo sabréis, de Barrio Sésamo y tal. Largo es la parte larga de la piscina, ancho en la parte corta. Igual si es una olímpica, que es de 50 metros, puedes hacer anchos en vez de largos, ¿vale? Pero bueno, si es cuadrada, pues no sabríamos si son anchos o son largos, ¿vale? Bueno, después de esta chorrada que acabo de decir, vale, hablo de la parte larga de la piscina. Si no tenéis nivel suficiente, pues podéis hacer anchos, ¿vale? Venga, continuamos. Bueno, llegamos al otro lado de la piscina y descansamos más o menos el tiempo que nos ha llevado a hacer ese largo, o incluso un poquito menos, ¿vale? Pero si nos ha llevado, yo qué sé, por deciros, 40 segundos, no descansamos 2 minutos, ¿vale? Si nos ha llevado 40 segundos, pues más o menos llevamos un reloj, si puede ser, y descansamos ese tiempo. Si no tenemos reloj, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Un poco a ojo. Bien, y el número de series que hagamos dependerá de nuestro nivel. Por tener una orientación, pues en torno a 8 o 12 series, iríamos subiendo series en cada sesión. Lógicamente, no haríamos una maratón de natación el primer día para luego estar una semana pues que nos duele hasta en la nuca, ¿vale? Entonces, con cabeza, ¿no? Venga, se entiende. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos y fijos que podéis anotar, que vais a encontrar en las notas del episodio y que podéis seguir a rajatabla, pero que ya sabéis que esto lo tenéis que ir adaptando cada uno. Bien, entonces, venga, un entrenamiento HIIT en piscina para empezar de cero absoluto, ¿vale? Sabes nadar, pero tampoco eres, ¿cómo se llamaba? El de los socorristas. Bueno, da igual, Pamela Anderson, ¿vale? No nadas ahí también. Bueno, calentamiento, 4 largos suaves. Haces un largo, abraza, por ejemplo, descansas lo que te apetezca, hablas ahí con tu vecina, vuelves, ¿vale? 4 larguitos, suavecito, y hacemos luego 8 series de un largo. Es decir, un largo fuerte, al 80% recupero más o menos el tiempo de largo, vuelvo, ya he hecho 2, 3, 4, hasta aquí llevo 8, ¿vale? Y luego, pues un par de largos suaves para enfriar, ¿vale? Haces ida y vuelta, puedes parar y ya está, ¿vale? Buceas un poquito, braza, lo que te apetezca, ¿vale? Venga, siguiente nivel, HIIT en piscina para principiantes. Otro ejemplo, 6 largos para calentar, parando tranquilamente lo que nos apetezca. Mejor si metemos algo de estilos, si no lo sabemos lo podemos practicar un poco, pero sin ahogarnos. Luego 10 series de 2 largos. Ahora hacemos ida y vuelta, ¿vale? Ida y vuelvo al 80%. Si me es mucho, pues lo adaptáis un poco, ¿vale? Y luego para enfriar, 4 largos suaves. Y para intermedios, por decir algo de intermedio, que es lo más ambiguo que puedes decir casi, ¿vale? Entonces, 8 largos suaves para calentar y 12 series de 2 largos al 80%, recuperando no el tiempo que nos ha hecho hacer ida y vuelta, sino solo la mitad, ¿vale? Vamos recuperando ahí, vamos recortando la recuperación. Y 4 largos suaves para enfriar. Y lo que os digo, el calentamiento, hacerlo, y el enfriamiento, pues con largo, intentando variar estilos dentro de nuestras habilidades natatorias. Bien, ¿cuál es el objetivo? Vuelvo a incidir en lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de este entrenamiento? El entrenamiento HIIT en piscina, sobre todo cuando no tenemos una técnica muy depurada y un nivel alto, creo, opinión personal, debería estar orientado a mejorar la técnica más que a luchar contra el agua para avanzar. Y con nivel alto, a ver, ¿qué es nivel alto? Puedo decir, no, yo es que en mi pueblo me hago 5 largos seguidos y tal, y soy nivel alto. Bueno, sin querer ofender a nadie, me refiero por nivel alto o nivel intermedio, ¿vale? El que sea nadador me dirá, si nivel alto unas narices, ¿no? Como hay alguno que sois nadadores, además máster, que competís y tal. Entonces, por nivel alto, ¿vale? O nivel alto dentro de este nivel usuario de piscina del pueblo. Me refiero a poder nadar varios cientos de metros a 1,20 el 100, por ejemplo, o hacer entrenamiento pues a partir de los 3.000 metros, ¿vale? Me refiero a eso, que ya tenéis cierto nivel de natación. Pongo esto por tener una referencia algo objetiva, ya os digo, no sea que pensemos que por nadar un 100 a 1,30 pues ya somos campeones del mundo, ¿vale? Y que tenemos buena técnica. Si vamos a tope y hacemos un 100 a 1,30, todavía podemos mejorar la técnica. No es mala del todo, ¿eh? Está decente, pero todavía podemos mejorarla, ¿vale? Y con esto no quiero ni mucho menos desanimar a nadie, ni querer, o sea, ¿vale? No es con ánimo de ofender ni mucho menos, sino simplemente poner el foco en lo necesario, lo importante que es mejorar nuestra técnica antes de querer nadar yendo muy fatigados, ¿vale? Es como una inversión en mejorar técnica antes de querer ir a toda caña, ¿vale? ¿Se entiende? Yo creo que es, yo invertiría mi tiempo en eso más que en querer ir nadando cansado, por así decirlo, ¿vale? Además, que es que, de hecho, también aumentamos nuestra capacidad física, entrenamiento aeróbico y todo ese rollo, ¿vale? O sea, la parte metabólica o la parte de entrenamiento puro también la mejoramos aunque vayamos al 80%. No hace falta ir con la lengua afuera, ¿vale? Se entiende un poco la historia, entiendo, ¿vale? Bueno, por todo ello, la sensación que deberíamos tener al ir haciendo las series o el hit sería de ir fuerte, entre comillas, pero no con la lengua fuera, también entre comillas, ¿vale? Vaya palabrejos, pero bueno, creo que con esto se entiende medio bien. Deberíamos notar que estamos nadando rápido, pero no en ese punto de estar peleándonos con el agua para avanzar. Si notamos esto último, deberíamos bajar un poco el ritmo. Lo notamos en la última serie, pero da igual, ¿vale? La última serie como si vas ahí a tope y ya está, ¿vale? Pero que en la sensación general no sea esa. Bien, y una última apunte. ¿Os gustaría un plan de natación para principiantes con entrenamientos de este tipo HIIT? O sea, para que podáis seguir, mira, pues si yo me hago X largos, este sería mi plan, ¿vale? Hacer unos niveles, 3, 4, 5 niveles y que podáis seguir. Si os interesa, decídmelo abajo del todo, desde el apartado contactar, o en los comentarios de iVoox o donde queráis. Bueno, no hay muchos más sitios para hacérmelo llegar y me pongo con ello, ¿vale? Bien, nada más. Creo que esto es todo. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo entrenamiento de cazadores recolectores, el trabajo en el paleolítico. Este mola un montón, que sepáis que nos llevaban ventaja en ese ámbito del horario laboral. Bien, más cosas. Os recuerdo que ahora estoy haciendo el soporte para los socios. La verdad que estoy dedicando menos tiempo al podcast y centrándome más en los socios, y creo que está siendo bastante enriquecedor para vosotros, los que estáis ahí al otro lado, haciendo estos vídeos de bienvenida a lo cuando venís. Ah, por cierto, cuando os apuntéis como socios, esto es solo una sugerencia, ¿vale? Cuando ponéis vuestro nombre, si me ponéis ahí cosas raras, pues no sé cómo, porque os digo, hola, bienvenido a bordo, pues ponéis ahí un poco lo que tenéis, ¿no? Entonces, si ponéis el nombre de pila o algo así, pues oye, es más fácil llamaros por vuestro nombre. Pero bueno, si os apetece poner ahí, pues yo os llamo lo que sea, ¿vale? Así que bueno, os hago ese vídeo de bienvenida y luego ya me comentéis un poco, porque como hay tanto nivel ya de planes, de cursos, de incluso las rutinas, pues os digo, oye, coméntame más sobre ti, entonces me hacéis un resumen, oye, mira, yo pues antes hacía triatlón, ahora tal, no sé qué, mi estilo de trabajo es este, y ya os indico, mira, pues vete al plan de calistenia intermedio, vete a este concreto, en cuanto a movilidad trabaja esto, y así os guío, como hay este popurrí de cursos, así os guío más para que saquéis el máximo partido en el menor tiempo posible, ¿no? Que también es de lo que se trata. Bien, nada más, pues que sigáis disfrutando de este calorcito que tenemos aquí en verano, que vayáis a la piscina del pueblo o donde sea que veraneáis a nadar, y nada más, ya me vais contando. Muchas gracias por todo, por haceros socios, por apoyar el podcast Premium, por estar ahí episodio tras episodio, por los comentarios, por los me gustas y por todo ese tipo de cosas. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Ser responsable para ser feliz. Adiós.